Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. El día de hoy nos ha dado una tregua. Tenemos un sol radiante aquí sobre el espacio capitalino de la capital de los ecuatorianos. Quiero enviarles un saludo cordial a todos quienes amplifican este programa a través de los 940 amplitud modulada y también a aquellos que están conectados a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tenemos novedades, como siempre, invitados especiales que compartirán en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les anticipo que estará con nosotros el pintor autodidacta, profesor Luis Esteves, y además en breves minutos estará con nosotros para compartir aquí en vivo y en directo el trío Identidad, la familia Aguirre completa, para adelantarnos lo que será la próxima serenata en homenaje a la madre. Así que no se separen de los 940, porque aquí iniciamos con nuestros cuentos de reflexión, esos cuentos para pensar. Esto lo compartimos de Cuentos para Pensar y Vivir, de uno de los blogs que cada mañana buscamos algo para compartirlo con ustedes. Y bueno, esta lleva por título Una lección de cortesía y también de urbanidad. En cierta ocasión, Thomas Jefferson, quien entonces era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, caminaba por una vía de la capital junto a un importante empresario. Mientras hablaban de diversos asuntos, un esclavo negro se cruzó con ellos y al reconocer al estadista lo saludó con gran cortesía. El presidente devolvió el saludo con mucha amabilidad y el empresario quedó sorprendido por el hecho, diciendo: «Pero señor presidente, ¿cómo es posible que usted se moleste siquiera en saludar a ese esclavo negro?» «¿Cree usted», contestó Jefferson, «que es bueno que un esclavo supere a un presidente en normas de cortesía y de urbanidad?» En nuestra vida cotidiana somos capaces de comportarnos como el presidente o más bien pensamos como el empresario. Ahí tiene usted la respuesta. ¿Por cuál de los dos se inclina? ¿Cuántas veces juzgamos y tratamos a los demás en función de nuestra posición económica, también laboral o también social? ¿Cuántas veces dejamos de saludar al que barre en la calle o al que maneja un autobús? No lo conocemos, si es posible, si es nuestra familia, si es nuestro amigo, si es nuestro vecino. ¿Cuántas veces vemos con desdén al peatón que se nos atraviesa? ¿Cuántas veces tratamos a conserjes, también al personal doméstico, como seres inferiores? ¿Cuántas veces en el trabajo damos a nuestros superiores un mejor trato que el que ofrece a nuestros subordinados? ¿Cuántas veces nuestros amigos reciben más atención que nuestra pareja o que nuestros hijos? ¿Cuántas veces es la interrogante que les dejamos planteada a ustedes? ¿Seremos capaces un día de tratar a todo el mundo por igual, sin importar el dinero, la posición social, el color de la piel, la nacionalidad, su posición política y quizá también su fe religiosa? Usted tiene la respuesta. Démosle la respuesta a cada una de estas interrogantes que les dejamos planteadas a ustedes, porque nosotros queremos que esas interrogantes se cierren, se solucionen y empecemos a tener una actitud positiva de vida. Quizá de empezar a ver a las personas por igual, que no haya el color de la piel, que no haya esa diferencia por la nacionalidad que tenemos. Miren, en un Ecuador como el nuestro, tan diverso, que solamente nos queda pararnos en la esquina y ver cuántas personas quizás son distintas, son diferentes, color de piel, el cabello, la forma de expresarse, porque cada ser humano es único. Con esto les motivamos a que mejoremos nuestra autoestima, que tengamos el mejor día, que lo podamos realizar o que podamos realizar esas actividades al 100%. Un abrazo grande para nuestros compañeros, compañeras que también se están dando cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes por poner todo de sí, por ese esfuerzo que hacemos, quizás sobrehumano, para satisfacer las necesidades de quien visita esta institución. Andrés Viracocha desde Los Controles y quienes habla Laura Ríos les hace llegar a ustedes también un saludo bien grande, un apapachón, como se dice, bien gigante ahí. Y usted, si tiene alguien al lado, pues por favor, hágalo. Es momento de decirle buen día. Esperemos que todo salga bien y la sonrisa de oreja a oreja. Botémosle ese enojo lejos, porque usted necesita sonreír, verse feliz, contenta de lo que hace y de lo que tiene que hacer. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Luego de haber escuchado esta reflexión, antes de irnos a escuchar música, quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, un profesor, un autodidacta, apasionado por la pintura. Pues él desde temprana edad se dedicó a pintar, quizá ya empezó a hacer que ese trabajo que lo plasmaba a través del color, de su imaginación, de esa sensibilidad, pues ya alguien se interese por él. Tenía solamente 10 años de edad. Le encanta pintar a la naturaleza, esos grandes paisajes que los miramos cada mañana, cada día, con su técnica al óleo y también la acuarela. Uno de los personajes que próximamente tendrá una exposición que la auspicia la Villa de Carmen y además la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos la bienvenida a Luis Esteves, pintor imbabureño radicado en la capital de los ecuatorianos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. Es para nosotros un gusto tenerle y quizás recordar esa infancia en la que usted ya estaba vinculado al color, a la imaginación y sobre todo al retrato de la naturaleza. Sí, con mucho gusto. Yo recuerdo mis primeros pasos en la escuela Joaquín Olmedo de San Roque, en la provincia de Imbabura, Cantón Antonio Ante. Mis maestros supieron justamente guiarme. Luego, cuando estuve en la secundaria, a donde yo concurría justamente a pie durante 14 kilómetros, ¿no? Tuve buenos maestros como el señor José Antonio Ayabaca Madrid, un indígena lojano, de mucho talento. El señor Ayabaca Madrid habría despertado en mí ese amor al dibujo técnico y al dibujo artístico.

nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y miren que ustedes, siempre lo que ofrecemos es una deuda. Les habíamos dicho que en breves minutos estarán aquí con nosotros el trío Identidad, la familia Aguirre junta, para hacerles la cordial invitación a un evento que ustedes no pueden faltar, que se desarrollará este viernes. Este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Demetrio Aguilera Malta. Un espacio que lo dedicarán exclusivamente para las madres de aquí, del Ecuador, y aquellas que también que nos visitan, que quieren disfrutar de la buena música popular ecuatoriana. Y mientras ellos se disponen, mientras ellos se preparan ya, vamos a seguir nuestro diálogo acá con nuestro invitado Luis Esteves, que ya les habíamos comentado. Él también realizará una exposición sobre el trabajo en una galería de arte que está en el sector de Sangolquí, en la Villa del Carmen. La inauguración se desarrollará este 16 de mayo a las 19 horas. Y bueno, estas muestras no solamente se quedan con una inauguración, sino que van a permanecer esta exposición abierta para que el público la pueda visitar, Luis. Así es, estamos invitando cordialmente al público que nos escucha, en especial al sector de Valles de los Chillos, porque estamos aquí justamente rescatando rincones y motivos que las vemos a diario. A veces pasamos por un río, pasamos por una quebrada, pasamos por un campo y no apreciamos el color que nos ofrece la naturaleza. Estamos justamente rescatando estos valores y esos van en cuadros que estarán exhibidos en Villa Carmen, que es un departamento del municipio de Rumiñahui. El cantón Rumiñahui está de fiesta. Está de fiesta. Sé que usted nos ha traído una gran programación que empieza ¿cuándo? Cuéntenos. Comenzó ya, digamos, con el pregón de la fiesta, y esto seguirá hasta el mes de junio. La gente participa, habrán desfiles por la calle principal de Sangolquí, y están todos cordialmente invitados a que tomen parte en estos programas. Yo creo que estos programas son amplios. Dentro de esto está la exposición de Luis Esteves. Miren ustedes que este 19 de mayo arranca ya, el 23 de mayo arranca con la elección de la reina de Rumiñahui, que se va a desarrollar en el Coliseo de la ESPE. El sábado 15, el Festival de Danza en el Coliseo de Sangolquí, 19 horas, la fiesta artística Fajardo, que se desarrollará en la plazoleta central de Fajardo. El domingo 25 estará la retreta y la presentación cultural en el Parque Central de Sangolquí. El jueves 29 habrá la Casa Abierta del Instituto Rumiñahui. Y bueno, le seguiremos desarrollando para que ustedes puedan darse cita a estas fiestas que hace el Cantón Rumiñahui. Ahí está el gobierno descentralizado para hacerles la cordial invitación. Queremos también destacar la presencia del adulto mayor, y soy justamente uno de ellos, ¿no? Integramos un coro llamado Cantares del Alma, con 6 años de antigüedad, y el día jueves estaremos en un festival de coros. Se presentarán unos 6 coros más o menos, ¿no? Nuestro coro, pues, comprende 35 voces. Los integrantes van de los 50 a los 92 años. Ahí está la invitación, y bueno, les vamos a seguir contando, porque es momento de darles la más cordial bienvenida también a nuestro trío Identidad, que hoy les vamos a despertar. Miren, lo hemos hecho con colores, con esos colores que tiene la imaginación, con Luis Esteves, y ahora lo vamos a hacer ¿con qué? Con música. Ahí están las cuerdas del violín, de la guitarra y del requinto, para decirles a ustedes muy buenos días, mamacita. Angelito, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchísimas gracias otra vez por acogernos aquí en la Casa de la Cultura. Estamos muy felices de nuevamente estar aquí, brindando nuestra música y brindando nuestro cariño hacia un mes que es hermoso para todos, que es el mes de las madres, ¿no? Ángel, un joven requintista ecuatoriano, acompañado de su padre, su hermana también, que los vamos a ir, bienvenida, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Bueno, para mí igual es un gusto. Buenos días a todos. Bueno, como parte del trío Identidad, nosotros estamos honrados de que nos hayan invitado y que podamos estar, este fin de semana, el día viernes, honrar igual a la madre, porque, bueno, se lo merece. Usted mismo la bienvenida para su padre. Bueno, papi, bienvenido igual. Muchas gracias, Laurita. Es una satisfacción para nosotros compartir estos espacios de cultura, estos espacios de diversión sana para nuestros oyentes. Y no queremos desaprovechar la oportunidad para el día viernes. Por favor, que nos acompañen al evento que tenemos por el Día de la Madre en el Teatro Demetrio Aguilera Malta a partir de las 7 de la noche. Quedan todos cordialmente invitados. Y miren, aquí está solo una muestra de lo que ustedes van a poder disfrutar este viernes. Y claro, pues nosotros a través de las ondas poderles llevar la buena música a ustedes. ¿Qué está haciendo ahora? De pronto ya está levantadito, está de pie, está desayunando, está trabajando. Lo que usted está haciendo, y lo vamos a hacer en compañía del trío Identidad. Serenata al Día de la Madre aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, un evento que ustedes no pueden dejar de asistir, pues les hacemos la cordial invitación este viernes a la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que podrán disfrutar de la música junto a Erika, René y Ángel. Bueno, hay serios a veces cuestionamientos de decir que la música ecuatoriana, lo habíamos dicho ya durante esta semana, que solamente gusta a la gente adulta, pues, y a nosotros nos queda demostrar a través del talento de la juventud que no es eso cierto, porque hay jóvenes, ahí está Angelito, está Erika, quizá también han recibido la influencia de su padre, de su familia, pero a veces eso no es suficiente, porque los padres queremos que los hijos sean lo que quizá nosotros no hemos podido ser o lo que queremos, pero en el camino nos damos cuenta que los hijos dicen no, no puedo ser lo que mi padre quiere, quiero ser lo que yo quiero. Y a esto vamos a preguntarle a Ángel si tenemos o no tenemos la razón. Bueno, sí, en realidad, bueno, mis padres siempre en este caso me han influido para que siga la música, pero fue mi decisión propia, ¿no?, de ya definitivamente tomar ese camino, que es bastante duro, pero da tantas alegrías en realidad, pero eso, como digo, ¿no?, mis padres, bueno, mi padre siempre ha sido músico, mi mami ha seguido el mismo camino de mi papi, pero también es cantante, entonces siempre he sido rodeado por un mundo musical en realidad. Desde muy pequeñito he cantado y esa siempre va a ser mi pasión en realidad. Erika, usted también tiene la palabra para que nos comente. Sí, dice Ángel, le hemos recibido la influencia de nuestro padre, pero es la persona en sí quien toma una decisión. ¿Qué dice usted? Sí, yo también estoy de acuerdo porque, bueno, sí es cierto que desde niños mi papi nos introdujo a la música, pero, o sea, no fue porque nosotros no, o sea, desde niños nos gustaba, o sea, tuvimos una inclinación hacia la música, así que mi papi vio eso y nos ayudó a introducirnos a la música. Entonces, yo creo que ya obviamente de grandes nosotros decidimos cómo queríamos interpretar la música. Entonces, por ejemplo, en el concierto van a ver eso, cómo nosotros tenemos una cierta inclinación hacia la música. Ahorita estamos haciendo la parte más popular, pero también hacemos una parte que tiene algo clásico. Entonces, eso es lo que queremos mostrar con nuestro gusto por la música. Jóvenes con multifacéticos, se puede decir, sí. No solamente inclinados a la música popular, sino a todos los géneros también, ¿no? Pero es una muestra de saber que sí hay quien haga algo por la música ecuatoriana, que siga latente, que siga viva, manteniendo quizá también esa esencia de lo que fue la música. ¿Qué dice Luis usted? Justamente opinaban antes y les decía de que integraba en Sangolquí un coro de 35 voces con personas, digamos, mayormente mujeres, ¿no?, que están de los 50 a los 92 años. Yo soy unos 75, ¿no? Pero justamente la música que hemos escuchado durante toda la vida, la que estamos ahorita rememorando. Nuestras presentaciones cantamos pasillos, cantamos San Juanitos, cantamos Dalbazos y justamente estamos cultivando esa música, ¿no? La música de todos los días. Y bueno, nosotros vamos con más música. Yo antes de... Bueno, vamos a escuchar esta canción y al regresar vamos a pedir a la mamá de Erika, de Angelito también, que comparta con nosotros esa experiencia. Ahora viene al recuerdo cuando invitábamos, si me permiten contar, estas cosas que pasan en la vida de los artistas. Invitábamos a la banda de Tucucitus, banda Show se llama así, de Machachi, y decía la esposa, no era posible verle a toda su familia, a su esposo, a sus hijos ahí en la banda Tucucitos, y estaba enfurecida todos los días porque tenían que salir hasta sus hijos más pequeñitos y ella tenía que quedarse en la casa. Hasta que un cierto día esta dama tomó la decisión de, mientras ellos se iban a trabajar, quizá en las labores cotidianas y también en su música, pues ella decidió poner las grabaciones de la banda y empezó a tocar los platillos, ¿no? Dice, me parecía una cosa espantosa. El primero decía, ahí no podía y no podía, hasta que un cierto día dijeron que se iban con un contrato y les dijo, yo también me apunto, porque a partir de este día yo manejo el carro y además voy a tocar los platillos en esta presentación. Y desde ahí toda la familia sale de contrato en contrato, y así que imagínense ustedes cómo nacen las historias de nuestros artistas y sobre todo cómo desprender esa pasión por la música. Y nos vamos con más música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano con esta serenata La Madre junto al trío Identidad. escuchando al trío Identidad aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente donde se genera este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos con lo que será el concierto en homenaje al Día de las Madres este viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, vamos a pedirle a la mamá de Erika, de Angelito, que se acerque un poquito. Vamos a ese micrófono para recibirle también y decirle que creo yo que el esfuerzo, el sacrificio de un padre, de una madre, cuando hay ese apoyo incondicional, pues siempre estamos viendo los frutos en nuestros hijos. Bienvenida. Su nombre, por favor. Muy buenos días, me llamo Consuelo. De verdad es un orgullo para mí tener a mis hijos, a mi familia como artistas. A mis hijos siempre les hemos inculcado desde pequeñitos la música. Recuerdo de que hace más o menos unos 15 años nacieron como los Jilgueritos del Ecuador. Ahora se han formado como el trío Identidad, cada quien con su respectivo instrumento. Antes teníamos que contratar al marco musical, ahora se respaldan solitos. Como les digo, es un orgullo para mí y gracias por la acogida. Bueno, ¿y cómo se siente verles ya esos jilgueritos ahora, mucho más grandes esos jilgueros ya, completos? Claro, es feliz, muy feliz, orgullosa. Evidentemente orgullosa. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, reinita mía. Primeramente quiero decirle que haya tenido un lindo día el domingo y a la vez felicitarle a la radio Casa de la Cultura por el programa maravilloso que dieron el día domingo en homenaje a todas las madres. Dios les pague. Y ahora estoy oyendo esta orquesta muy hermosa, muy linda, que se debe de valorar, porque tiene un valor bárbaro esta música, que es muy nuestra, auténticamente nuestra. No puede serse que la música extranjera tenga más valor que nuestra música. Qué cosas más absurdas que se ven en esta vida. Corazón, yo le agradezco y siguen adelante. Valoren en vida toda esta música que es auténtica, nuestra, ecuatoriana, donde quiera y por donde quiera y donde le miren, por donde le miren, es hermosa nuestra música. Que Dios le bendiga. Paso bonita, corazón. Un felicitaciones a los señores que están en la emisora. Que Dios les bendiga y que sigan adelante. Que no desmayen. Está hermosa, hermosa esa música. Mil gracias, amor. Gracias a usted por su llamada. Bueno, ustedes son los que tienen la palabra el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a la señora que llamó, muy lindas sus palabras. Justamente esas son las palabras que nos alientan a seguir adelante en este arte, ¿no?, que es la música. Y algo muy importante que dijo es, a veces es un poquito contradictorio de que se aprecia más a la música extranjera que a nuestra propia música, que se olvide de nuestras raíces a veces, y es justamente lo que todos los días venimos haciendo, tratamos de hacer eso, de rescatar eso, de valorar eso que es nuestra música, porque como todos sabemos, solo cuando se quiere uno a lo nuestro, se puede salir como país, se puede salir como persona y se puede valorar en el extranjero a nuestra música. Cuando nosotros mismos queremos a nuestra música, podemos hacer valorarla en el exterior, si no, no podemos hacer nada. Así es, como dicen ya algunos artistas que se han dado cita aquí a los estudios de Radio Casa y la Cultura Ecuatoriana, primero lo nuestro, segundo lo nuestro, tercero lo nuestro. Pues yo me siento muy feliz de ser parte de Radio Casa y la Cultura Ecuatoriana, donde tenemos una programación que intentamos llegue a cada uno de nuestros oyentes a través de los 940 amplitud modulada, y muy feliz también de ir aprendiendo. Todavía voy en el tamaño de un comino de conocer realmente lo que pasa en función de nuestra música, que es histórica, y de tratar de llegar a ese público y de decirles que Ecuador sí tiene música con la que nos podemos identificar, como se identifica la mayor parte de países. Nuestro país sí se puede identificar con nuestra música, con esos ritmos que los escuchamos a diario aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Para escuchar más música, solamente me queda recordarles a ustedes que nos vamos a ir hasta hasta el gobierno autónomo descentralizado municipal de Sangolquí, que está de fiesta, un área cultural que no pueden dejar de asistir. Hay fútbol, hay el desfile cívico que será el 31 de mayo. Y en junio, el 6 de junio, hay el Festival Intercolegial de Música Nacional en el Coliseo de Sangolquí. Así que quienes viven por el Valle y acá también en Quito pueden darse cita el 6 de junio. Váyanse preparando ya desde ahora. El 12, jueves 12, habrá el Festival de Danza Infantil de los Centros de Educación Inicial Municipal. El viernes 20 estará la fiesta artística de Cotocchoa. Y el sábado 21 estará la fiesta artística en San Pedro de Taboada. Esto en el Parque de San Pedro. Fiestas largas, ¿no? Que iniciaron en abril, pasa mayo, junio. Pues eso nos da muchísimo gusto. Eso significa que la gente siempre vive en constante armonía. Y para escuchar una de las canciones también quiero compartir algo que dice nuestro presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, respecto de la muestra que presentará Luis Esteves en la Villa Carmen de Sangolquí este 16 de mayo, una muestra que permanecerá abierta hasta el 1 de junio. Y bueno, dice lo siguiente. El arte de la acuarela conlleva una técnica difícil, llena de paciencia y de rigor. Requiere de un gran conocimiento del color, un profundo análisis de la perspectiva, una meditada reflexión sobre las proporciones, todo aquello que encontramos en las obras de Luis Esteves, donde la transparencia, la superposición de planos, la magnífica alianza de los espacios, nos depara aquellos paisajes serenos, rincones coloniales y motivos marinos, desde donde emerge un silencio lleno de multitudes, un aliento poético que plasma al instante y el lugar, que nos permite respirar el aire libre, todo el contenido semántico de los elementos naturales. Ahí está lo que nos dice el presidente Raúl Pérez Torres en esta muestra que se presentará este 16 de mayo allá en Villa Carmen, en el sector de Sangolquí, a propósito de estas fiestas que ellos vienen desarrollando. Y nosotros nos vamos con más música aquí en vivo y en directo junto al trío Identidad. Bueno, por acá me hacen la entrega de unos pasecitos. A ver, las primeras personas que llamen al 2220-966 se hacen acreedores a estos pases para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nos dan aquí algunas, por lo tanto, tres primeras llamadas para el día de hoy, porque mañana también lo haremos. A las tres primeras llamadas que en este instante llamen, a ver, les recuerdo, tome nota, 2220-966, nosotros les anotamos para que retiren los pases y se den cita al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que qué chévere, ve, se une la que nuestro amigo dice, yo necesito que venga mucho más gente. Así que llame, 2220-966, que durante estos días estaremos realizando ya el sorteo de estos pases. A ver, vamos a hacer las tres primeras llamadas para no anotar una lista y después decir esta es la persona que gana. Bueno, ya tenemos una primera llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Miguel Solano le saluda. ¿Miguel Solano? Sí, por favor. Un gusto, ¿de dónde nos llama, señor Solano? Desde el sur, desde la Santiago. Señor Solano, cuéntenos cómo mira usted o cómo escucha el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, el programa nuestro, o sea, la música nuestra es lo mejor que pueda darse, ¿no? Y esperemos que no muera en ningún momento, que sigan las generaciones nuevas y escuchándolo lo mejor que tenemos, ¿no? Señor Solano, gracias por su llamada. Usted puede venir hasta los estudios de la radio y retirar su pase para que asista este viernes al Teatro. ¿De dónde recojo, disculpe? De Radio Casa de la Cultura, avenida 6 de diciembre y Patria. Ya, muy amable. Gracias a usted por su llamada. Gracias. Antes de escuchar la canción, usted puede marcar 2220-966, retire el pase. A ver, a la siguiente llamada. Tres primeras llamadas son las que se llevan los pases para asistir al concierto de música nacional y clásica que hace el trío Identidad. Bueno, por acá tengo una llamada. Vamos al aire, mi estimado Andrés. Ahí estamos, vamos a ver si es que intentamos. Muy buenos días a nuestro amigo que se encuentra en la línea telefónica. Buenos días. Hola, buenos días. solamente a nuestros amigos, que cuando nos den una llamadita, bajen el volumen de su radio. A ver, vamos a bajar el volumen de su radio. A la persona que está en la línea telefónica, que baje el volumen para poder conversar y saber de quién se trata y poder asignar este pase que nos deja el trío Identidad, un evento que se va a desarrollar en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Muy buenos días a nuestro amigo. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Señorita Laura, muy buenos días, con Isabel. Hola Isabel, ya sé de dónde nos llama, del sector de las casas. Sí, señorita Laura. Un gusto de saludarle. Bueno, usted se hace acreedora a uno de los pases para que asista al concierto del trío Identidad. Un abrazo, señorita Laura, y que haya pasado un lindo día mañana, y está precioso el trío que está presentándose. Así que no tiene que perderse, este viernes le esperamos. ¿Pase? ¿A qué horas puedo ir a retirar? Puede hacerlo desde este instante. Ya, muchas gracias. Gracias a usted por hasta su llamada. Luego. Gracias. Y gracias a la señora Isabel. Por ahí hay otra llamada, 2220966. A ver, la tercera llamada para que se retire, para que retiren el pase del trío Identidad. Bueno, nosotros vamos a ir con más música y mientras tanto usted se prepara, 2220966, para que retire su pase. Ve, ahí está. Ya, aquí tenemos pues a nuestros oyentes que son los primeros en marcar el 2220966, porque a nosotros nos alegra muchísimo que haya esa respuesta positiva para estos encuentros que se dan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Rita Cecilia. Rita, ¿de dónde nos llama? De Conocoto, del Valle, por favor. Rita Cecilia, ¿su apellido? Chasipanta Centeno. Rita Cecilia Chasipanta. Mi estimada amiga, sí. Usted ya tiene un paso para que se dé cita a participar junto al trío Identidad. Ya, muy amable. ¿A qué hace? ¿Puedo ir a retirar el pase? En este instante puede hacerlo ya, por favor. Allá, muy amable. Señorita. Gracias a usted. Gracias por su participación. Bueno, ahí hemos tenido ya las tres primeras llamadas para participar en el trío Identidad. Les comento que para mañana voy a tener otras tres más, así que no se tienen que separar de los 940, porque igualmente a las tres personas que llamen mañana les estaremos entregando estos pases para que asistan este viernes al concierto junto al trío Identidad. Y bueno, nos vamos con más música, ¿ya? ¿Qué tenemos? Bueno, en esta ocasión tenemos una hermosa canción, ¿no? Compuesta para el ser más hermoso de la tierra, la madre, para nuestra, en especial, bueno, es compuesta por mi querido padre, fue compuesta para mi abuelita, y nosotros la hemos robado a mi papi y queremos interpretar el día de hoy y primero dedicarla para el ser que a nosotros más queremos, ¿no? Para nuestra madre que está aquí presente, nuestra mamita que siempre nos está apoyando en todo, en toda esta carrera musical, siempre ha estado a nuestro lado. Bueno, mi padre también siempre está a nuestro lado, pero por hacer el Día de la Madre, hoy, con mucho cariño. Va a perdonar, papá. Sí, nos va a perdonar mi papi, pero mi madre es el ser más precioso que tenemos en nuestra vida, junto con mi padre, pero como digo, repito otra vez, por hacer el Día de la Madre, queremos dedicarle con mucho cariño a mi querida madre y a todas las madres que deben estar escuchando. Le dedicamos con mucho amor y con mucho cariño esta composición, que es de mi padre, René Aguirre. Thank you. Dame tu bendición. Amigos, amigas, esta ha sido la presentación del trío Identidad, que estará este viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir... Demetrio. Ay, perdón, Demetrio. Miren, ¿por qué me fui al Prometeo? Dios mío. Me fui un poquito más allá, pero me regreso. Me voy hasta la sala de Demetrio Aguilera, Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acá en el edificio de los espejos, ustedes suben unas graditas y ahí esa sala estará esperando por usted para que disfruten de la música nacional y también de la música clásica. El trabajo multifacético que hacen estos jóvenes junto a su padre y, bueno, acompañado siempre del manager, su madre, que conduce a estos jóvenes que les acompañan siempre, y obviamente ustedes ya han conocido el trabajo que hace Ángel, lo habíamos preguntado ya, los estudios que él realiza para tratar de hacer un buen trabajo. Antes de darles la palabra, permítanme recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, está hablando Vivi Morejón. Señora, ¿cómo está? Gusto de saludarle. ¿Cómo pasó? ¿Cómo le festejaron? Muy bien, contenta y feliz, y sobre todo recibir hoy esta serenata junto al trío Identidad. Ah, qué muy, está muy bonito el programa. Usted siempre hace los programas muy bonitos, acogedores y más que todo para nosotros que estamos aquí para oír nuestra música, porque nuestra música es más linda que todo. Vilmita, yo quiero hacerle la cordial invitación para que mañana se moleste en llamarnos nuevamente para esta entrega de los pases que nos acaba de dejar el trío Identidad, ¿le parece? Ya, muchísimas gracias, estaba llamando pero estaba muy ocupado. No ve, pero sabemos que usted mañana estará primerita haciendo la cola para marcar al 22-29-15. Ya, muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Gracias, Laurita. Gracias. Felicidades a usted, Vilma. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a ir rápidamente recibiendo esa invitación. René, usted tiene la palabra para que invite nuevamente a ese público que sabemos que ese día pues estarán ahí hasta llenar aforo. Sí, muchas gracias, Laurita. En efecto, queremos nuevamente hacer partícipes de esta alegría, de esta solidaridad para con los artistas ecuatorianos, porque no solamente somos nosotros, hay un grupo de jóvenes que van a participar en este evento. El grupo Suma Axisa es un trío femenino del Conservatorio Nacional de Música. Hay un ensamble de cuerdas integrado por Angie Vaca, Karen Criollo, Cristian Guerrero y Alfredo Amaquiña. Entonces son jóvenes que están dando todo de sí por la música ecuatoriana. Sí. También, caso aparte de Julio Andrade, que también va a estar con nosotros, del trío Callapuca. Sí. Entonces le están soplando, queremos... Sí. Bueno, y también estará con nosotros, claro, acompañando al trío, Juan Carlos Valladares, un gran talento de la música nacional, tecladista, también saxofonista. Entonces va a estar excelente, excelente para el día viernes. Quedan cordialmente todos invitados en la casa, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día viernes a partir de las 7 de la noche. Pero ahorita yo quería hacer algo, quería decirle algo. Me acuerdo de la canción que lo hicimos anteriormente, homenaje a mi madre. Mis hijos lo interpretaron hace exactamente, serán unos 15 años aquí. Aquí justamente en la Casa de la Cultura. Lo hicimos nos invitaron a un evento. Bueno, era aniversario de la Casa de la Cultura. Estuvimos aquí. Pero, como lo dijo mi señora esposa y mi hijo, se les conocía en el argot artístico como los jilgueritos del Ecuador, porque tienen y tenían unas voces maravillosas. Y de ahí, una anécdota muy especial. del Consejo Provincial nos mandaron a hacer una presentación en el Quincha. Y eso fue lo más hermoso y que lo recuerdo hasta la presente fecha, fue que en el altar se lo cantó directamente a la Virgen del Quinche. En el altar se le cantó esta canción. Entonces, algo que uno se lleva adentro, que no se puede ya separar, es algo intrínseco de nosotros mismos. Miren ustedes cómo nacen. Sigo insistiendo, las historias de quienes hacen música, ahí están, se van plasmando esas realidades que se dan en la vida cotidiana. Y bueno, pues les comento que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años de vida institucional en el mes de agosto. Así que ahí tienen tarea los músicos para ver si es que nosotros vamos a hacer un programa especial aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quizá todos los músicos pueden inspirarse, pueden motivarse a escribir canciones para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros abriremos los micrófonos para que las personas puedan venir, cantar esas canciones, hacerlas públicas y quizá pues más adelante podamos nosotros recopilar esas canciones que se han hecho en función de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La radio cumple 65 años y la institución cumple 70 años. Así que esperamos que hoy también se motiven a seguir haciendo historia como las historias que ustedes nos acaban de contar. Entonces solamente nos queda decirles a ustedes, amigos, amigas, que este 16 de mayo pues se den cita hasta el cantón Rumiñahui, que está de fiesta, están de 76 años, cumplen 76 años, y a su vez la Casa de la Cultura Ecuatoriana también de este cantón, que es una extensión más de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues realiza una serie de actividades, entre ellas la exposición de Luis Esteves, así que dense cita a cada uno de estos actos. Y este viernes, que ya está cerquita, unos cuantos días, este viernes pues estará el trío Identidad con música ecuatoriana, música clásica también, y sobre todo algo que me ha llamado muchísimo la atención, la participación de la juventud que va a estar aquí, diversas agrupaciones, así que démosles el apoyo, brindémosles el apoyo necesario, porque solamente del apoyo que usted puede dar a la juventud es como ellos pueden irse incentivando, motivando a seguir haciendo nuestra música, esa música de todos los tiempos. Y Angelito, sí quiero comprometerte a algo, que ojalá los chicos que van a estar en estas agrupaciones puedan venir a ser parte de este espacio los martes, los jueves, donde haya ese compromiso, nos pondremos de acuerdo para que vengan a conocer un poco más del trabajo que vienen realizando. Ya, me parece excelente, sí, justamente es algo que de lo que quería hablar también para justamente promocionar a estos artistas también que son jóvenes, como usted lo dijo, son jóvenes y justamente nos habíamos olvidado de un grupo más que nos va a acompañar, es el ensamble, el dúo de arpas Mitad del Mundo, que es igual también conformado por un chico de 18, una chica y un chico de 15 años, no estoy muy seguro de exactamente. Sí, exactamente, son jóvenes que los hemos visto crecer también aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la joven recién se graduó, así que mis felicitaciones en el conservatorio. Jennifer, un abrazo grande, sabemos que recién, pues ella ya recibió la capa, el birrete para convertirse en un gran talento ecuatoriano. Creo que contigo también, ¿no? ¿Todavía no? ¿Ya? Ya pasó. Yo pensé, dije, ahí están juntitas. Pero bueno, va a ser un derroche de música, de jóvenes, y por lo tanto aquí es apto para todo público. Nos vamos a dar cita a la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solamente me queda decirte, Erika, muchas gracias. Angelito, muchas gracias. A usted, René, a usted, señora, muchísimas gracias. Y a usted, Luis, gracias por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se separen de los 940, que enseguida tendremos nuestra radio revista Juntémonos en la Casa. Gracias.